Escucha. Este bajo es de la trucha, papá. Así. Rama y yo viento, y te movía y te movía. Anoche yo tuve un sueño, tú eras rama y yo viento, y te movía y te movía. Anoche yo tuve un sueño, eras rama y yo viento, y te movía, y te movía. Anoche yo tuve un sueño, tú eras rama y yo viento, y te movía, y te movía. Parecía un huracán. Te brindé cariño, anoche te hice el amor. Te cambié todo, ¿no? Vos sí que te querés matar. Rama y yo viento, y te movía, y te movía. Anoche yo tuve un sueño, tú eras rama y yo viento, y te movía, y te movía. Bye.